Estos son los titulares del lunes 14 de marzo. Rusia expande su ofensiva hacia el oeste de Ucrania. Según medios de Estados Unidos, soldados rusos mataron a un periodista estadounidense en Ucrania. El ministro de Exteriores de Japón visitará Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para deliberar sobre Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las fuerzas rusas efectuaron ataques aéreos el domingo a unas instalaciones militares situadas en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN. Según se informó, murieron por lo menos 35 personas y más de 130 resultaron heridas. Las autoridades militares ucranianas detallaron que las fuerzas rusas bombardearon el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad de Yaboriv, ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera con Polonia. El gobernador local afirmó que se dispararon más de 30 misiles. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, publicó un mensaje en Twitter en el que calificó el acto de un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera con la Unión Europea y la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que en el bombardeo se utilizaron misiles de largo alcance de alta precisión. Agregó que entre los objetivos se incluía un sitio de almacenamiento de enormes provisiones de armas y equipamiento militar extranjeros. El ministerio además explicó que la ofensiva del domingo también tuvo como blanco un centro donde, según afirma, combatientes extranjeros recibían entrenamiento para luchar contra las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa advirtió que Rusia continuará eliminando a mercenarios extranjeros que llegan a Ucrania. Las tropas rusas también se están acercando a la capital ucraniana, Kiev. Se cree que están avanzando hacia la ciudad desde tres direcciones. Según informó el Ministerio de Defensa ruso el domingo, sus fuerzas habían destruido más de 3.600 instalaciones militares y vehículos ucranianos. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, manifestó: "La principal amenaza se aproxima a Kiev desde el norte". Agregó que la situación está tensa, pero bajo control. Según se informa, la gente en Kiev se está preparando para defender su ciudad. Se está instruyendo a los civiles sobre cómo utilizar armas antitanque. Por otra parte, el ministro Kuleba declaró que soldados rusos secuestraron a otro alcalde en la región de Zaporilla, en el sudeste de Ucrania. El domingo, Kuleba tuiteó: "Hoy, criminales de guerra rusos secuestraron a otro alcalde ucraniano elegido democráticamente, el titular de Dniprorudne, Yevgen Matveyev". El viernes, las autoridades ucranianas anunciaron que el alcalde de Melitopol, también en la región de Zaporilla, había sido secuestrado por fuerzas rusas. El gobierno de Ucrania informó el sábado que más de 2.000 ciudadanos se manifestaron frente a la municipalidad que había sido ocupada por Rusia para exigir la liberación del alcalde de Melitopol. El titular de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tuiteó el domingo que el bloque condena enérgicamente los secuestros. Borrell escribió: "Este es otro ataque a las instituciones democráticas en Ucrania y un intento de establecer estructuras alternativas y legítimas de gobierno en un país soberano". Medios de comunicación de Estados Unidos informaron que soldados rusos abrieron fuego contra el automóvil en que se encontraba un periodista estadounidense cerca de Kiev, capital de Ucrania, causándole la muerte. Según los medios, las autoridades ucranianas revelaron el domingo que el ataque a Brent Renault se produjo en la localidad de Irpin, unos 20 kilómetros al oeste de la zona central de Kiev. Agregan que otro periodista también resultó herido en el ataque. No se conocen más detalles del incidente. Renault tenía 50 años de edad y había trabajado para importantes medios de Estados Unidos, entre ellos el periódico The New York Times. Un portavoz de este último declaró que Renault era un cineasta talentoso y que enterarse de su muerte había sido una gran tristeza para el personal del diario. Renault ganó un premio George Foster Peabody en 2014 por un documental sobre una escuela en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. En palabras de los organizadores, estos premios anuales internacionales se otorgan a reportajes que reflejan de forma convincente los urgentes problemas sociales y las vibrantes voces emergentes de nuestros días. Se prevé que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, visite a partir de este fin de semana Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para deliberar sobre cuestiones relativas a Ucrania. Hayashi se reuniría con miembros clave de los gobiernos de ambos países. Según fuentes del gobierno japonés, se está ultimando el cronograma de las visitas de acuerdo con el programa del Parlamento nipón. En Turquía, Hayashi se propone compartir la información más reciente sobre la crisis ucraniana. Japón también busca colaborar con Turquía en negociaciones diplomáticas dirigidas a lograr el cese de hostilidades en Ucrania. Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pero se considera que también tiene estrechos lazos con Rusia. El gobierno turco medió en una reunión mantenida el jueves por los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania. En los Emiratos Árabes Unidos se anticipa que Hayashi intercambie opiniones con figuras clave del gobierno sobre el suministro estable de energía en el futuro. Dicho país es miembro del grupo llamado OPEP+, compuesto por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Rusia y otros países productores de crudo. Este mes, en una sesión de la Asamblea General de la ONU, los Emiratos votaron a favor de una resolución de condena a la invasión rusa de Ucrania. El domingo por la noche se celebró la ceremonia de clausura de las Paralimpiadas de Invierno de Pekín. Estos juegos fueron inusuales debido a que no se permitió la participación de deportistas rusos y bielorrusos a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. El evento tuvo lugar en el Estadio Nacional, conocido como Nido de Pájaro. Abanderados de cada equipo, incluyendo de Ucrania, ingresaron al estadio. En estas Paralimpiadas, unos 600 deportistas participaron en 78 competiciones. La bandera paralímpica fue entregada a las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo, que serán sedes conjuntas de los Juegos de 2026. Andrew Parsons, que encabeza el Comité Paralímpico Internacional, pronunció un discurso de cierre. Alabó a los deportistas paralímpicos, describiéndolos como rayos de esperanza y campeones por la paz. Afirmó que sus acciones valen más que 1,000 palabras. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. China ha confirmado más de 3,000 nuevos casos diarios de coronavirus. Se han reforzado las restricciones en el país e instan a la gente a no salir. Las autoridades sanitarias detallaron que el sábado se habían confirmado 3,122 casos de contagio comunitario en el país. Agregaron que algunos de los infectados no presentaban síntomas. Es la primera vez que la cifra supera los 3,000 desde febrero de 2020, cuando el coronavirus se encontraba propagándose en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, situada en el interior del país. Las autoridades de salud de la provincia nororiental de Jilin informaron que las infecciones comenzaron a propagarse el 1 de marzo, y que, para el sábado, el número total de casos había superado los 3,500. añadieron que la mayoría se contagió con la variante Omicron. En Changchun, ciudad central de Jilin, se implementó un estricto toque de queda el viernes. La ciudad tiene 9 millones de habitantes. La mayoría de empresas en la ciudad de Shenzhen, situada en la sureña provincia de Guangdong, ha recibido instrucciones de suspender las actividades o de hacer que sus empleados trabajen de forma remota por una semana a partir de hoy lunes. La gente en la ciudad debe permanecer en su domicilio. Shenzhen tiene una población de 17 millones de habitantes y alberga numerosas compañías de tecnología. China ha mantenido una política de cero casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Un grupo de ciberpiratas afirma que robó información confidencial del importante fabricante japonés de piezas de automóvil Denso y exige el pago de un rescate. La firma de seguridad de la información Mitsui Busan Secure Directions comunicó a nuestra emisora que un grupo llamado Pandora había publicado un mensaje en la denominada Internet Oscura en la tarde del domingo, según el uso horario de Japón, en el que decía haber robado más de 157.000 datos. Según el grupo, los 1,4 terabytes de información pertenecientes a la firma Denso, miembro del grupo Toyota, incluyen pedidos de compra, correos electrónicos y esquemas. Se cree que Pandora comete ciberataques en los que codifica datos y a continuación exige dinero para decodificarlos. También amenaza con hacer pública la información si no se cumplen sus demandas. Denso comunicó a NHK que había confirmado un acceso no autorizado a la red informática de su base de negocios en Alemania y está investigando si el mismo afectará sus operaciones. Toyota tuvo que suspender el funcionamiento de todas sus fábricas en Japón el mes pasado cuando uno de sus proveedores fue víctima de un ciberataque. El medallista de oro olímpico japonés Uchimura Kohei ha puesto fin a su carrera de 30 años en gimnasia artística con una última participación en las 6 pruebas de una exhibición. Uchimura anunció en enero que se retiraría de las competiciones. Ganó medallas de oro consecutivas en los concursos completos individuales masculinos de las Olimpiadas de 2012 y 2016. También alcanzó el primer puesto en el Campeonato Mundial en 6 ocasiones consecutivas desde 2009. Uchimura dijo a NHK en una entrevista concedida el sábado tras el evento que estaba orgulloso por haber podido hacer una carrera en gimnasia artística que continúa siendo su pasión al día de hoy. El deportista de 33 años dijo que cree que ha entrenado más que nadie en el mundo y que eso es lo menos entretenido y lo más difícil de hacer. Tiene previsto continuar entrenando, participando en eventos de su disciplina y contribuyendo a la expansión y evolución del deporte en la sociedad. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.